Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Sexta temporada, año 2014. Programa número 190. La Bruja de las Palabras, buenas noches. Buenas noches. ¿Hacen entregas a domicilio? Sí, el Bruja Delivery. ¿Tiene radio? Sí, chiquita, pero tengo. Bueno, ahí le dejamos el envío. ¿Qué es lo que necesita? Sí, necesitaría que me manden algo para moverme un poco de donde estoy. Me doy cuenta que estoy medio rígido últimamente. Bien, a ver, mover un poco las creencias. ¿Qué más? Mándeme también una ilusión. Pará, che, ¿ustedes también quieren ilusiones? Tres ilusiones, por favor, señorita. ¿Verdaderas o falsas? ¿Verdaderas o falsas? Las ilusiones falsas son más baratas, pero nunca se concretan, ¿eh? No. Mándeme verdaderas. ¿Y qué más? ¿Esperanzas tiene? No, acá no vendemos esperanzas. Lo que le puedo mandar es que se deje de joder y se ponga en marcha. Ah, no sé. No. Prefiero seguir un poco más en el mundo de las imposibilidades. Bien, ¿qué más? No, nada más. ¿Nada más? Le mando un poco de audacia. Es una gentileza de la casa. Así se anima a pedir más de lo que su cabecita imagina. ¿Le parece? ¿Cómo va a pagar? ¿En efectivo? ¿Tarjeta? Con un oído crítico. Ah, fantástico. Entonces es gratis. Bueno, le preparo el envío. ¿Y cuánto demoran? El tiempo que usted necesite. Gracias. Chau, chau. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com y desde el sitio ivox.com. Estábamos hablando de estas grandes ideas que están allá, las entelequias, que para el occidental son muy importantes. Yo no sé si la gente me está entendiendo, porque son cosas tan naturales, que no nos damos cuenta que las usamos. De hecho, cada palabra que yo estoy diciendo es también una abstracción. Y estamos fundando esta comunicación que ocurre ahora en esas entelequias. Y la gente me escucha y me entiende, y hasta por ahí le interesa y se conmueve, cuando en realidad estamos solamente compartiendo entelequias y no vidas ni experiencias. Es una comunicación típicamente occidental. Pero vamos a dar un ejemplo un poco más divertido. Hay una película que yo creo que se llama Al diablo con el diablo. Esas comedias norteamericanas en la que el diablo era una chica muy linda. Y entonces el tipo, cuando el diablo le ofrece comprarle el alma, supongo, no me acuerdo bien, le pide un deseo, creo que tenía 3 o 4, no me acuerdo. Y el tipo le dice, quiero ser rico y poderoso. Claro, un occidental fantasea fácilmente rico y poderoso y supone que esa es una situación buena. El diablo le dice, vos querés ser rico y poderoso, concedido. A continuación, de un modo mágico, por supuesto, es una película, el tipo aparece y es el jefe de un cartel de droga de Colombia, rodeado de custodia, de tipos que quieren asesinarlo, todos amigos falsos. Claro, eso es un rico y un poderoso. El tipo más rico y poderoso de la Tierra debe ser uno de esos. Tiene una vida que probablemente uno no quisiera, porque el costo de la riqueza y el poder en la realidad, ya no en la entelequia, cuando ocurre en una coyuntura exacta en este mundo real, toma una forma muy distinta a lo que uno escucha cuando escucha riqueza y poder. Uno dice, ah, qué lindo, no, pará. En tu cabecita funciona bárbaro. Ahora, en la realidad, esas cosas funcionan de otro modo. Hay otros ejemplos más de esa película, no es que la estemos recomendando, ¿no? Entonces, el occidental no se da cuenta de la trampa que implican estas ideas. Yo extiendo mi mano hacia arriba, cosa que en la radio casi no se ve. Estas ideas que no están en este mundo, se les llama de trasmundo. La riqueza no existe en este mundo. Existe en el trasmundo, en el mundo de las entelequias. Se les llama mundo platónico, porque Platón decía que la riqueza existía en algún lugar. Y la gente que lo escuchaba cerraba los ojitos y se imaginaba que en algún lugar existía la riqueza, el amor, el bien. Pero de verdad lo sentían, como uno puede sentir, no sé, ¿qué puede ser? Que existe buena onda en un ambiente, por ejemplo. ¿Y cómo te das cuenta? No sé, pero me doy cuenta. Bueno, y uno lo siente con mucha consistencia a veces, ¿no es cierto? Bueno, del mismo modo, los tipos de la antigüedad sentían esto. Y sobre estas ideas platónicas perfectas se construyó la cultura occidental. Uno de los modos en que nos llegó a nosotros es el cristianismo. Pero el cristianismo, que ahora va a ser criticado por Nietzsche en el siguiente audio, en tanto no la figura de Jesús de Nazaret, que fue un tipo genial, amorosísimo, sino en cuanto a que el cristianismo se llenó de estas ideas platónicas que venían de Grecia. Porque los que escribieron la historia de Jesús de Nazaret eran tipos de la cultura griega, ¿eh? Pablo de Tarso en particular, los evangelistas lo escribieron en griego y en Grecia estaban de moda esas ideas. Entonces Nietzsche va a criticar al cristianismo porque dice: Señor, la riqueza, eso que vos te imaginas, no existe. Se da solamente en coyunturas concretas. El amor no existe. Existen gestos de adhesión, de apoyo, de conmiseración. No existe la verdad. Existen cosas que en algún momento nos pueden, en un momento concreto, nos pueden ayudar a comprender algo y en otro momento eso mismo ya no sirve más. Así que no existe, ¿verdad? Nietzsche duramente va a criticar este mundo que él llama cristiano, pero que sería más correcto llamarlo platónico. Por eso cuando él dice el cristianismo, incluso cuando dice Dios, no se refiere a un Dios personal en el que uno cree o no. Se refiere a todo el ámbito de lo ideal, de los grandes valores que hacen que esta vida tenga sentido más allá de esta vida. Todo eso se ha acabado. Y eso es la frase de Nietzsche tan terrible: Dios ha muerto. Que no quiere decir Dios no existe. Creer que Nietzsche anuncia simplemente un ateísmo vulgar es no entender a Nietzsche. Un ateo no dice Dios ha muerto. Un ateo es alguien que simplemente ni siquiera está a la altura todavía para preocuparse por el fenómeno que Nietzsche llama nihilismo. Un ateo es alguien que está tan ocupado en sus cosas de todos los días que ni siquiera ha podido mirar al gran problema de Occidente. No es un ateísmo vulgar. Una persona puede ser atea y no entender para nada lo que dice Nietzsche. Y una persona puede ser creyente y no darse cuenta que a través de su creencia está matando los valores supremos, porque su creencia es decadente. Así que el que alguien diga, pero yo creo en Dios, no cambia nada. Tu creer en Dios forma parte de ese proceso de destrucción de lo que Nietzsche llama, por ahora, el mundo real y su sustitución por un mundo ilusorio. Dicho de otra manera, Occidente ha vivido bajo la fascinación de que hay un mundo aparente, que es este, que está legitimado por un mundo verdadero, que es el mundo de los valores supremos, de lo divino, de lo transmundano, de lo sobrenatural. Y esta convicción ha llevado a un insulto, disminución, negación, deterioro de la naturaleza. Él es Enrique Eskenazi. Sus palabras duras en realidad son las de Nietzsche, dichas hace 130 años, que con toda crudeza dice que creer en estas ideas, incluido el amor, señora, la verdad, la belleza, la riqueza, estas son creencias decadentes. porque finalmente no creemos en esas cosas. El protagonista de la película pide riqueza, pero luego dice, no, eso yo no lo quiero. Entonces, ¿en qué quedamos? Era falso lo que decías. El cristiano dice creer en el libro sagrado, pero después no lo cumple. Así que su creencia era falsa. Había un doblez, una hipocresía. El señor del auto con vidrios polarizados dice que le preocupa la inseguridad, pero él es un factor importante de la inseguridad. Hay un doblez. Entonces, cuanto más se enarbolen estos valores, cuanto más el día que le preocupa la inseguridad, más ayuda al descreimiento de la propia buena fe de la gente, digamos, más ayuda a la decadencia, en palabras de Nietzsche, de la cultura occidental. Porque es todo cada vez más hipócrita, cada vez más un circo. No bajamos los decibeles y decimos, bueno, hermanos, somos todos unos falsos, somos todos unos hipócritas, así que por lo menos no declamemos que nosotros adherimos a la justicia, al amor, a la vida, a la seguridad. No, pará, si somos unos falsos, pongámonos de acuerdo en lo que hacemos ahora. Algo así sería. Enrique Eskenazi nos sigue contando algunas ideas más de Friedrich Nietzsche. Lo que está diciendo Nietzsche es la ontología como aquello que revelaba la estructura real de la vida se ha caído. Y no hay estructura real. No sabemos nada de lo que hay, lo que hemos creído del mundo. Hasta la ciencia no es sino una forma encubierta de cristianismo y de platonismo. Intenta sustituir el mundo llamado aparente, que finalmente es el mundo que hay, por un mundo manejable según estructuras mentales. Por lo tanto, sigue en el bache de que hay un mundo aparente y un verdadero mundo. Y eso es nihilismo. Por lo tanto, el paso del cristianismo a la ciencia es la continuación de un proceso. En el fondo, la ciencia desvaloriza al mundo aparente tanto como el cristianismo. Por lo tanto, Dios ha muerto, no hay más dirección, no hay nada que dé sentido, no hay un fundamento último. Y si no hay un fundamento, todo se mueve. Dicho de otra manera, ya no hay certeza, ya no hay seguridad. Se han caído todas las certezas. La certeza en una vida ultraterrena, la certeza de que conocemos la estructura real del mundo apariencial, la certeza de que la historia tiene un significado último, incluso la certeza de que haya algo así como las verdades. Y en medio de esto, claro, la total desorientación. Fuerte está. Esta denuncia, hecha en 1880, ya era súper urticante, pero sigue y se ha realizado además. Es decir, la profecía de Nietzsche se ha cumplido, vigente durante el siglo XX y el XXI. Todos sabemos que vivimos en un mundo donde nada es verdad. Y lo aceptamos. Todos sabemos que la prensa no es verdad. Todos sabemos que el mundo televisivo no es verdad. Todos lo damos por supuesto. Todos sabemos que cualquier información mediática está hecha desde un punto de vista. Y por lo tanto defienden la ideología. Y por lo tanto es interesada. Lo sabemos. Y sabemos que un periódico de tal tendencia va a contar lo que cuenta y el de otra va a contar lo que cuenta. Y por lo tanto lo que cuentan no es lo que hay. Lo que cuentan es la interpretación desde una tendencia. Todos lo sabemos. Todos sabemos que el mundo de la publicidad es mentira. Pero vivimos bombardeados y condicionados por la publicidad, por los medios de difusión. Nietzsche detestaba el periodismo como una manifestación tremenda de banalidad. Pues vivimos en la era de los medios de información, que son mentiras. Y todos lo aceptamos y vivimos en medio de eso. No haya que creer. Todo lo que creas puede ser mentira. De hecho, lo es. Este es el tremendo Nietzsche, muy bien expresado por Enrique Eskenazi, a quien le agradecemos el uso de estos audios. Yo es una de las pocas personas que siento que ha comprendido a Nietzsche y que en esa garra que le pone Enrique Eskenazi cuando dice todos sabemos, el tipo es como que se desespera porque es algo que está naturalizado. Me imagino yo que nos quisiera agarrar de los hombros y sacudirnos, pero date cuenta que este mundo es de mentira, todos mentimos, nos rodeamos de mentiras y nadie lo denuncia y se pone como loco. Lo mismo le pasaba a Galileo, que expresaba sus ideas con mucha vehemencia. Es la tierra la que se mueve, tonto, no es el sol que se mueve, la tierra. Y se ponía loco y le decían, cálmate, no, apasionate vos. No soy yo el equivocado al usar este tono de voz. Y no es Enrique Esquenazi el equivocado al usar ese tono de voz para sacudirnos, sino tal vez nosotros, que estamos mediocremente adaptados a que las cosas son así. Y este es el nihilismo, la ausencia real de valores. Declamamos la honestidad, pero nos movemos y aprobamos un mundo deshonesto. Y esto lo hace también la señora de la esquina de mi casa, que dice que se han caído los valores. Pero pasa que ella no lo registra en ella. Es difícil registrarlo en uno. Yo lo veo con mucha facilidad en los vecinos. Decía en el final del siglo XIX, se viene el desierto. El desierto está creciendo. El desierto ya está aquí. Aquel desierto que él anunciaba ya es real. Es un desierto de significado. ¿Y qué pasa donde ya no hay significado? Pues que es el mercado ideal para vender significados. Entre otras cosas, el supermercado espiritual. Todo se ha vuelto objeto de consumo. Todo está para consumir. O dicho de otra manera, todo está para comprar y vender. Es decir, todo vale por un interés. Pero la pregunta, pero ¿en sí qué vale? Bueno, para Nietzsche esta pregunta ya ha perdido sentido porque ya no hay más en sí. Ya no hay en sí. Estamos en un mundo determinado por los intereses. Siempre estuvimos en un mundo determinado por los intereses. El cristianismo también estaba determinado por un interés. La metafísica también. Defendían un interés que se volvía contra la vida. Pero no se sabía. Y ahora se sabe. Ahora es evidente. Ahora ya no hay escapada. Está por todas partes. Y esto fue lo que por primera vez mostró Nietzsche. Y aún entonces podías decir, no, no es así. Pero el curso de la historia ha vuelto cada vez más evidente lo que él decía. Y esto es el desierto. Esto es el desierto, ¿eh? Esto que contamos de un señor que dice que está en contra de la inseguridad y maneja un auto que genera inseguridad en los demás. La señora que dice que cree en la Sagrada Escritura pero no cumple, eso es el desierto. Una desazón permanente, una fallutería, decíamos cuando éramos chicos, una hipocresía, en donde finalmente lo que terminamos haciendo 9 de cada 10 veces es lo que nos conviene. Y a veces lo que nos conviene burdamente, terminar un poco antes el laburo, ir a ver no sé qué programa de televisión, comprarnos no sé qué cosa. Somos esos, somos personitas de vuelo muy bajo, pero que declaman y se enfervorizan diciendo que el mundo tendría que ser así, asá, y cuando aparece uno que no lo hace, lo denuncian, lo apedrean, qué sé yo, y después somos eso que somos. ¿Y por qué ocurrió esto? Es difícil de explicarlo, son temas complejísimos, pero se puso el centro de la cosa en estos valores, en estas ideas, que en realidad no existían, eran un flan. Y esta cosa de este desierto, esta cosa, este vacío, esta sensación de nada que tenemos adentro, como decía hace rato el audio, que produce que compremos cosas. Todo se compra, el amor, sí señora, el amor se compra, la felicidad se compra, la felicidad se llama Coca-Cola, señora, esa cosa que usted mira. Esa publicidad, la gente reunida, perfecta, en armonía. Dios se compra, sí, Dios se compra. porque usted va y lo busca cuando lo necesita. Porque usted no va y reza todos los días, todos los domingos, no va, no ayuda al señor que está en la cárcel, no da de comer al mendigo, no viste al descalzo. Hace lo que hace para sentirse bien. Hace lo que hace para sentirse bien, porque cuando se enferma recién, ese amigo recién va corriendo a buscarlo a Dios. Entonces sí, señora, Dios también se compra. Ahora toma la forma de comprar. Pero hace 300 años, cuando no existía la producción industrial y el capitalismo de consumo, lo que había eran indulgencias, procesiones a no sé dónde, tener un hijo que estaba en un convento. O sea, había otros sistemas de transacción, digamos, otras apetencias, otras sedes, plural de sed, así como ahora está la sed de consumo, digamos. Había otro tipo de sedes que cumplían también la misma función que actualmente cumple el consumo, que es una especie de escalón de acceso a una supuesta felicidad, y la felicidad, ya se imagina usted, también es una idea, una entelequia que no existe, pero que está muy apuntalada por la cultura. Todo, no solamente la felicidad, varias de estas están apuntaladas porque es funcional a que vayamos a comprar cosas en esta época. Claro, a ver, digamos, hace rato hablábamos del amor, de la verdad, de la justicia, de la felicidad. Estas entelequias que menciona Carlos fueron naturalizadas. ¿Qué quiere decir naturalizado? Quiere decir que lo tomamos por natural, dimos por algo natural, algo que es social. Algo que fue, sin querer, queriendo, acordado por los demás. No es algo natural. Lo natural es otra cosa. Eso no es natural. Eso fue algo que entre un montón de personas, entre una cultura, agarramos y dijimos, esto es esto y esto es lo otro. Lo natural es decir, ¿qué es eso de amor? Si vos crees en el amor, cebame un mate. Vos me estás declamando el amor y no sos capaz de quedarte 5 minutos más un día que yo te necesito. Y este también era el discurso de Jesús de Nazaret. Aclarémoslo, Jesús de Nazaret jamás habló del amor, de la verdad, esto y lo otro, sino... ¿Qué es el amor al prójimo? Un samaritano venía caminando, lo ponía en coyunturas concretas donde había gestos exactos de ayuda y compasión hacia el otro. No existía la entelequia amor. Reafirmar también lo que sentimos. Me doy cuenta que siento amor porque siento maripositas en la panza, porque la miro mucho, porque me gusta cuando sonríe. Y vamos cumpliendo pasos para reafirmar lo que pensamos, esas ideas, como es la sensación de inseguridad, por ejemplo, creemos en la inseguridad, entonces ponemos ese canal donde hablan de inseguridad, entonces digo, así es, yo estoy bien, yo estoy pensando bien, yo creo que es así y lo estoy viendo también. Tal cual, te la compras, te la vendés y después te la autovalidás y te la reforzás. ¿Vio, señora, que podíamos hablar un rato de nihilismo y usted no se aburrió? Había una ciudad cerca del cielo, lejos del mar, arrobada al pie de una montaña. Una ciudad con torres y palomas, con acequias y bíblicos rebaños. Una ciudad con patios de diamelas y aljibes en los patios con agua de luceros. Una ciudad con voces de niño en los umbrales y aleluyas de incienso en las mañanas. Con pregones frutales a las 12. Y en las tardes, guitarras y violines. En la ciudad que canto, había una niña. Se llamaba Virginia. No diré que bella, pero hermosa. No diré que inocente, pero pura. No diré que simple, pero tersa y leve como la flor del aire. Una niña tan niña que parecía demorarse en el alba como la rosa en el rocío. Diligente en el día como Marta y votiva en la noche lo mismo que María. Ceñida su frente de silencio, ceñido su talle de ternura, musicales las manos y los pies, se la veía venir como entre ángeles, los ojos asomados al misterio. Bajo el cabello en sombras derramado, su mirada era un ramo de luz. Tenía una voz antigua, húmeda y tibia como la voz primera del amor. Y hablaba de cosas eternas y olvidadas con extraña naturalidad, como verbo, misterio, milagro y salvación.